Esta es KRQL, Radio Santana, transmitiendo desde la ciudad de Santana, California, desde el condado de Orange para el condado de Orange y ciudades circunvecinas. KRQL, Radio Santana. Voy a contar la historia de dos muchachos que en su juventud solían llevar serenata a la misma chica. El tiempo los separó y fue también el tiempo el que se encargó de encontrarlos otra vez. Y esto fue lo que sucedió en su reencuentro. Amigo, ven, te invito una copa. Ya no tomo. ¿Qué tal, banda? ¿Cómo están? Buenas tardes a todos los rock and rolleros de Santana. Una vez más, rock and rolleando para todo el mundo, banda. Por ahí, no me muevan, me desconcentran, banda. Ya vamos a empezar con fallas técnicas, no les digo. Siempre. Pero, sí, se oye, sí, ¿verdad? Sí, se oye. Se me hace que es sabotaje esto. Definitivamente el Piolín anda metiendo mano aquí. Pero, ¿qué tal, banda? ¿Cómo están? Déjenme les presento a los culpables de que este cuadro sea posible. Y aunque algunos parecen redondos, y empecemos, déjenme les presento al único indio que parece rock and roller o... Muy, pero muy buenas tardes, ya estamos de regreso, un miércoles más, por cierto... 17 de abril del 2019, ahí la llevamos, banda Pérez el Indio Amador acompañándole en esta bonita calurosa tarde, pero eso sí, bien contentos, muy, pero muy bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes, gracias por la complicidad, por ser parte de la familia, y eso sí les digo, otra vez, con sorpresas aquí, a través de 104.7 FM, Radio Santana, buenas tardes. Y por el otro lado, déjenme, les presento al encargado, el verdugo mayor, que hoy viene de verdecito. No sé quién lo trajo de limón hoy. Ese de verde. ¿Qué tal, banda? ¿Qué tal, banda? Todos los que están al otro lado de los micrófonos y por ahí los que están en sus hogares, otros en sus carros, otros en sus trabajos. Y unos manejando, repartiendo toda la papa para todos nosotros, a los troqueros, un cordial saludo desde la bella ciudad de Santa Ana, a través de Radio Santa Ana 104.7 FM, su amigo Joe Vallejo. ¡Venga! Y por otro lado, déjenme les presento al... ¿Qué pasó? El tipo más popular de las masas. Las más asquerosas ideas que se pueden imaginar. Ah, chale, no te me adelantes de ir. Primero voy yo. Hola, hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un miércoles más, estamos aquí, lo logramos, llegamos. Pensaron que no nos iban a dejar llegar, pero se equivocaron y aquí estamos dando más lata. Y ahora les vamos a presentar el tipo... que está rompiendo récords, está rompiendo lo que nunca se habían imaginado. Está rompiendo la banqueta cuando se cae. No, lo que no se imaginan. Si ustedes pensaban que existía gente mandilona, pues no se van a imaginar hasta dónde es este señor de mandilón. Ahora con ustedes, el señor Rodolfo. Es checar. De noche me transformo en el Tlaloc Man. ¿Qué tal, banda? Efectivamente, así es, el único y real y original Tlaloc Man. ¿No me escuchan, banda? Con eso es que dijeron que andaba rompiendo banquetas, yo sí, dije, ¿no? Ahí viene todo. Felipe Calderón. Sí, se está saliendo el sonido muy bien, se oye perfectamente muy bien. Lo que pasa es que tus audífonos no funcionan. Sí, ya saben, banda, hay fallas técnicas como siempre. Y como siempre tendremos es que se lo dejé tuyo así desconectado a propósito. ¿Qué tal, banda? ¿Cómo han estado? ¿Qué les parece? Esta Semana Santa. Yo, es Semana Santa. ¿Por qué no te viniste vestido de Cristo? De Iztapalapa. No, fíjate que me propusieron de Cristo, pero dije, no, mira, Cristo no era gordito y tampoco tenía barba blanca, ¿verdad? Pues hasta ahorita y no era tan subversivo como yo. Bueno, bueno, mi manda, vamos a hacer un paréntesis, si me lo permiten. Sí, claro. Por ahí hay... Ya, ¿ahora qué hacemos? Tres palabras muy importantes. Por favor, con permiso y gracias. Hoy eso es todo. Voy a mencionar nada más una. Rodolfo, gracias. Lalo, gracias. Joe, gracias. Fueron seis porque palabras. Son sensacionales. Gracias, un aplauso para Amador. Ahora sí, si me cierran el micrófono o cortan audífonos, igual se los agradezco. Rodolfo. Sí, ciérralo. ¿Qué pasó hoy? Este día estamos de lujo. Oh, sí, verdad. Estamos de lujo. Tenemos con nosotros una persona. Tú sabes que la radio es la radio de la comunidad. Se denomina como radio de la comunidad, ¿verdad? Para la comunidad. Para la comunidad. Sí. Pues, hablando de la comunidad, tenemos a una persona que representa una organización que no nada más está en lo que es el condado de Orange, está en Los Ángeles, en varios lugares. Ciudad de México. Ciudad de México, tal vez. Pero para darle una presentación mejor, me gustaría que él fuera el que se presentara, cómo se hacen llamar, quiénes son, y dónde están y por qué. Sí, la intención de la organización. Sí, vamos a platicar con él. Empecemos, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias por venir. Muy bien, gracias a ustedes por invitarme. Les agradezco esta invitación, este espacio que le dan a la comunidad. Y pues comenzamos como siempre por el principio. ¿Cómo dices que te llamas? ¿Cómo dices que se llama tu nombre? Pero ahí decía en el documento. me bautizaron con el nombre de Miguel Ángel de los Santos Estrada. Soy originario de la Ciudad de México. Eso es todo, muy bien. Estoy allá por el norte de la ciudad. ¡Chilango! Por Martín Carrera. ¡Queremos rock! Ya tengo unos 28 años radicados aquí en el sur de California. ¿A vos con las carteras? Sí. Ya no las traen, ¿no? Yo no he causado cartera, por favor. Sí, ¿para qué dices? Traes un tacate ahí guardado. Bueno, entonces rock and rollero del norte de la Ciudad de México. Muy bien. Y dices que estás, tú eres parte del movimiento que dices, nos estás platicando, de qué haces. Pues, o tú eres el movimiento en sí, tú eres activista. Pienso que cada persona es el movimiento si lo quiere hacer, porque el movimiento empieza en uno mismo, es el primer movimiento. Sí, claro. Aquí en el sur de California nos organizamos como simpatizantes de Morena, pero nos llamamos Movimiento de Regeneración. Okay. En el exterior. Movimiento en el exterior. Somos un movimiento, no un partido político. No es un partido político ni nada que ver con eso. Es un movimiento para que la gente se organice y aprenda a moldear su comunidad. Si tu calle está vacía y está lleno de basura, tú te organizas, no esperas que nadie la venga a limpiar. De eso se trata, de que tengamos conciencia política. De ahí me nació el proyecto que le llamo Cultura Morena, que es para que los ciudadanos tengamos una cultura política, cultura de literatura, cultura de buen ciudadano. De eso se trata mi proyecto. Oye, y si sale por ahí en esa cuadra que está llena de basura una persona que diga, no, yo soy priista. ¿Está lleno de basura por eso? Ay. No lo llevamos. Empezando por ahí. Sí. Ya ves, nunca. No, si son del otro equipo, no me interesa. Entonces, no. Si le vas a otro equipo que no le voy yo, entonces no eres mi amigo. Entonces, pero no es que yo pienso que aquí, más que no nada, sé, no. Dile al no se están refiriendo nada más a un partido, sino se están refiriendo a lo que es en general, ¿no? Me imagino eso. Pero muchos pueden malinterpretar eso. Sí, muchos lo malinterpretan, pero la idea es esta. La basura de la calle nos afecta a todos, sea del PRI o sea del PAN. Y la idea es de que nos organicemos y que limpiemos la calle. Oh, realmente ustedes, bueno, hablaste de que el movimiento Morena, por decirlo así, es el mejor partido para ti, el que nos inculca a limpiar y toda esa situación. Por eso piensas que Morena viene a enseñarnos cómo limpiar una calle, cómo vivir de una manera mejor, o por qué le adjudicas esos. Pues yo te puedo decir de lo personal. Morena lleva como 4 años en México y llegó el movimiento aquí como un movimiento personal de cambio, de meterte a la escuela y estudiar tu carrera, de educarte, de que tengas conciencia política y tengas la decisión de tomar, la opción de tomar mejores decisiones. Puse el ejemplo de tu calle, porque si tu calle está toda sucia, tú te puedes organizar con tus vecinos y limpiar esa calle o pedirle a la ciudad que te limpie la calle. ¿Por qué especificar simplemente a 2 tipos de basura? ¿Cómo, cómo? ¿Por qué especificar a 2 tipos de basura? Están hablando de los partidos anteriores. ¿Por qué? Si basura en la calle hay de diferentes... No, pero es que eso lo dijeron ellos. Eso por eso. Eso lo dijo Rodolfo. Sí, por eso. Pero igual, por eso igual. ¿Por qué tienen que especificar cuando verdaderamente lo que se quiere es limpiar? Limpiar la calle. Ya, limpiar la calle. Es una analogía. Sí. Esto es simplemente una analogía, un decir, decir, ok, estamos creando un buen movimiento con buenas intenciones, ¿no? No sí. Es así lo entiendo. Esa es la idea. Ajá. Ah, pues bueno, empezamos desde Bolivia. Nos están saludando Nenita Muñeca, es una de nuestras fieles seguidoras. Hasta Bolivia nuestro saludo y... Desde Matamoros, Tamaulipas, Apolo Alcocer. Saludos a Matamoros. Tamaulipas. Y a Bolivia hasta. Bueno, vamos. Los hermanos de Bolivia. Tengo una pregunta muy importante que ha saltado en estos días, ¿verdad? Acerca de lo que hizo este señor Jorge Ramos. Jorge Ramos. En la mañanera que fue. Solamente a exhibirse este señor, hombre, a payasear. Oh, yo también. Le ganó a Cepillín, ¿no? Sí, definitivamente. Yo quería, antes de entrar en ese tema, yo quería que escucháramos el tema de entrada, ¿no? Para marcar cuándo empezamos a hablar de él y cuándo dejamos de hablar, ¿no? Va, pues, entonces, venga de ahí. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, banda? ¿Qué les pareció el tema de que le vamos a poner al señor Jorge Ramos? Porque la verdad sí, las redes sociales lo han criticado mucho y al grado de mencionar, de haberlo tachado de bufón, payaso, enviado de... Del periódico Reforma. De forma. ¿Qué onda con este señor que realmente, a mí en lo particular, no, ya desde hace mucho ya estaba sospechando que él fuera chayotero? Es fácil, tiene muchos puntos de vista, pero el más fácil es esto. ¿Qué es la noticia? ¿Vas por la noticia para sacar la pregunta, quiero decir, o tú te conviertes en noticia? Ese fue su punto de él. Es el San Yoyito, ¿no? Yo estoy aquí, mírenme, yo. La noticia es él, no la pregunta. Y no. Además, algo bien importante, la falta de respeto al presidente. Que se subió hasta el estrado, ¿no? No como persona, sino a la investidura presidencial que se representa en México. Claro. Él está acostumbrado a Donald Trump, lo mandó a sacar. Maduro lo detuvo por un rato porque lo vio medio sospechoso. Y todavía no le regresa ni lo que le quitó. Y nuestro presidente... Bueno, él dice. Dice. Y el presidente de México actuó más sabiamente. Diplomáticamente, hasta lo trató como un niño, le dio mucho oportunidad. Sí, y diplomáticamente le dio una cachetada. Sí. Decía una pregunta y sacó 3, 4, 5. No, lo que bueno, que nada más era una pregunta, mi chavo. Oye, de veras, lo dejó solito que se fuera como un niño berrinchudo, ¿no? Pues sí, es que agarró sus cositas. Sí, se agarró de la orejita él, solito. Él fue eso, a eso iba Jorge Ramos, ¿sí? Voy a hacer mi show y a ver cómo hago quedar mal a López Obrador. Qué raro, de cuando acá. Incluso hizo un programa extra con Chumel Torres para con él sobre eso mismo. Dice, y me da mucha pena que Chumel Torres se haya prestado a este tipo de Shows también. Siempre es ellos. Parte lo mismo. Oye, es parte. Es lo que parece. Es yo, parte del movimiento. Antes Chumel Torres realmente fue muy popular y aceptado entre la banda por lo mismo, ¿no? Que era parecía de izquierda, aunque él dice, yo soy un noticiero neutral, pero ya parece que no es un noticiero neutral. Y otra cosa bien importante, Jorge Ramos, no recuerdo, ¿cuántos años tiene de periodista? Pienso que unos como, 30 años. Como 30 años, ¿no? 37 años. 37 años. No recuerdo alguna vez que él haya hecho ese mismo tipo de preguntas o cuestionamientos hacia otros presidentes. Luego, qué raro, mano. ¿Por qué no cuestionó a Felipe Calderón? A ver. A ver, ¿por qué no cuestionó a a George Bush? A George Bush también, ¿verdad? Durante la guerra, en hombre. En el Golfo Pérsico. En el Golfo. Salinas, híjole, de Gortari, no, simplemente. Hizo una buena entrevista con Salinas, se dio a conocer. Él ha dado unos golpes de suerte como periodista, porque es muy puntiagudo, él llega directo. Hay que reconocerle su trayectoria y su... ¿Cómo le diremos? Tiene una forma... Su manera directa, sí, ¿no? Frontal. Ya es de él, pero sí. Siempre se ha prestado a eso, nomás al servicio... El que pague de intereses de su compañero. Y no es un reportero que digamos que traiga la noticia. ¿Cuál es la acción del reportero? Dar la noticia, sacar la verdad, un punto de vista. Sí, claro. Y entonces, ya cuando te convierte en transvesti de la noticia, ya no es noticia. Yo realmente sí me decepcionó porque yo pensé que Jorge Ramos, bueno, hasta el día que hizo su show frente a Donald Trump. Uh-huh. Que todos, pues, aunque lo miremos mal a este presidente, como sea, pero ahí sí se vio que era un show, que se quería llevar los reflectores. Y desde ese momento yo me decepcionó este periodista, porque yo realmente lo admiraba mucho a Jorge Ramos. Yo creo que de ahí para acá, ¡pum!, como que se le vino todo abajo. A esto regresamos a la pregunta principal. ¿Qué es Cultura Morena? ¿Es desarrollar esto? Una idea, una forma ya de ser crítico, de no dejarnos llevar a la primera porque un reportero dijo algo, ya lo, se lo compramos. Sí, claro. Sino tener conciencia, ¿sabes qué? Aquí algo anda mal. Como diría no, Toñito, ¿no? El de Sin Censura con Vicente Serrano, que bueno, dice hay que tener espíritu crítico. Ya, de eso se trata, lo bueno que se dio a conocer, y lo mismo, la gente de México es increíble, yo lo veo. Porque hablo con mi familia en México, mi mamá estuvo aquí, diario se avienta la mañanera de López Obrador y tiene una idea ya más crítica, están más politizados la sociedad mexicana. En 3 meses, digamos 6 de campaña, es como una revolución de la gente mexicana. Ah, y ojo, se dijo politizado, no polarizado, que no es lo mismo. Sí, politizado, sí. O sea, ya opina, ya dicen su punto de vista. Uh-huh. Pero como siempre, banda, pues ahora sí que la opinión, la última palabra la tienen ustedes, banda, chéquenlo, analícenlo, si no nos creen, no. Ok, todo está hermoso, todo está lindo, yo sabía que a ustedes dos les iba a caer de maravilla él, porque es de una manera, pero a mí, en lo personal, a mí en lo personal se me hace algo como que el señor no estuvo bien, algo aburrido. ¿Quién? Díaz Ordaz, que diga Morena, ¿o cómo se llama? Ah, el gran Tatuani. Nuestro gran Tatuani. Que todos los días, que todos los días, tenga un mañanero. O sea, es un señor presidente. Es pesado, y es señor presidente, todos los días, la misma, y le van a sacar preguntas, y es que es algo que, tal vez, el primer mes, los 2, 3 primeros meses, ay, sí, vamos a ver, pero con el tiempo va a aburrir. Claro. Se va a ver monótono. Y se está prestando precisamente para este tipo de cosas, que venga un payaso a crearse el show. Tengamos en cuenta de que todos los días, día a día, este señor simplemente está echando una mentira. Se le van a acabar. No va a poder. ¿Tú crees que está echando mentiras? A ver. No va a poder. A ver, ¿cómo está eso? De verdad, no va a poder. Una, la inspiración. Todo lo que vaya hilvanando, no va a poder. Inclusive hasta con sus fuerzas. Si yo estoy en este micrófono 2 horas, llego a mi casa bien agotado. Se me acaba la inspiración, se me acaba la inspiración, la pro... Todo, absolutamente todo. ¿Por qué este señor está engañando día a día a los mexicanos y a los que vivimos fuera de México? Yo no creo porque... A ver, yo quiero saber solamente una cosa, Amador. ¿En qué está engañando al pueblo cuando es un presidente totalmente transparente que rinde cuentas al pueblo, que hace participar al pueblo, ¿sí?, que consulta a su pueblo y que tiene libertad de prensa sobre todo? Que ¿tiene hay... libertad de prensa? ¿De qué? Digo, da libertad a los periodistas. Verdad, hay libertad de prensa. Pues, no, fíjate, es algo más grande que eso. Se admite la crítica y eso enriquece. Estamos viendo, pero como está tan cerca lo que está pasando, estamos viviendo cosas históricas. No ha habido en el mundo un ejemplo como la mañanera. Que un presidente se pare temprano y abiertamente, que venga la pregunta que venga, se la da. Ni siquiera la... En el mundo no se había visto. ¿Y sabe qué? Va a cambiar, está cambiando la sociedad mexicana. Es más, levantarse temprano le está poniendo una ética a los mexicanos. Y mi presidente se... Y no tan solo a los mexicanos, al mundo entero. No, pero primero con México y en el mundo lo va a influenciar después. Y se para y la gente dice, quiero trabajar. Y también él está tempranito trabajando. Es un ejercicio, le llama circular, comunicación. ¿Sabes qué? Este señor sabe de historia, sabe de cultura, sabe de política. Nos da unas clases. El otro día leí un texto que decía una muchacha. Tengo una clase, en la mañana es una clase para mí, porque siempre nos da una clase de historia en 5 o 10 minutos. Es fenomenal. Pero, Amador, pero no, no necesitamos tener esa clase de historia, porque como mexicanos ya la saben. ¿Cómo no? A ver, pregúntales aquí. Es lo mismo. A la mayoría. Mira, vamos haciendo una encuesta con el público. Es lo mismo de siempre. Mira, Amador, simplemente aquí, en los Estados Unidos, pregúntale a cualquier persona y casi el 80%, se hizo una encuesta, yo no lo estoy diciendo, que les preguntan, ¿qué se celebra el 5 de mayo? La independencia. ¿No es cierto? ¡Es la batalla de Puebla, papá! ¿Viste la mente de ese ejemplo? ¿No era Día de la Bandera? Perdón. Perdón, hombre, caray. Qué no, bueno. No, pero de verdad. Pero mis respetos como presidente, como mandatario y con todo lo que está haciendo. Pero que se dé cuenta que está derrumbando el país. A ver, Amador, explícanos. ¿Será eso? Para que lo... Son los temblores, Amador. Primero. Primero. Número uno. Subió los sueldos a todas las personas deshabilitadas y viejitos y no sé qué tanto. Todo ese, está vendiendo carros y helicópteros y todo eso. De los ladrones. Algún día, todo eso se va a acabar. ¿Y de dónde va a sacar más dinero para seguirnos ayudando? ¿De dónde, me pregunto? Del progreso. Había un dineral en México. México tiene un presupuesto de 1 billón de pesos. Tiene un dineral, lo que pasa es que se lo gastaban los ricos en viajes y eso. Lo fácil, tu pregunta es sencilla, todo ese dineral que se gastaban, ahora nomás lo está dirigiendo a la gente que necesita, ¿para qué? Para que la economía refluya. Si tú tienes, a mi mamá, esto te digo personal, lo que yo vivo, no lo que me cuentan. Mi mamá ya le llevó su cheque, 2,000 pesos y cacho, me dijo, ¿sabes qué, mijo? Me voy a ir a comprar esto. Y va a reactivar la economía. Y activa un chingadito todo. Que no tenía, se va a levantar. Y así en todo México. Es algo muy positivo. ¿También estás diciendo mentiras? Yo como dicen los Tigres del Norte, oye. Ya tienen 80 y tantos años aquí en el país y todavía no se lo acaban, ¿eh? ¿Hay riqueza o no hay riqueza? Digo, hay con queso las tortillas. Porque si sabemos invertir toda esa riqueza, va ahora a salir, porque va a salir. Ahora, ya, con todo respeto. Espérame. Y van a erradicar también hasta la corrupción. No, ese es el objetivo principal. Pero así, vamos. Dale, Amador. Ya se le olvidó lo que iba a decir, ¿ya ves? Bueno. Me apagaste otra vez el micrófono, ¿qué es eso? No, son fallas técnicas. No, pero de verdad. Todo bien. Pero hay muchísimas cosas que igual gente se pregunta. Muchos estaremos de acuerdo, muchos no, pero si viene a ser un grupo, si viene a ser un presidente que lo que quiere es tener a la gente contenta para que tarde que temprano tener otra vez su voto de popularidad, lo felicito, porque puede serlo. Entonces, perdón por la expresión, no debería de hacer eso. Con todo el respeto, sí. Admiro lo que está haciendo. Creo... Ese es el espíritu de debate, de crítica, en lo que debemos de estar. porque hay libertad. Ahora sí. Fíjense, otro tema bien importante es para que hicieron lo de la mañanera. Para mí fue genial. Lo critican mucho porque los medios de comunicación tenían el monopolio de la comunicación. Sí, claro. Y cuando llegó, ellos dijeron, nos va a venir a tocar la puerta a nosotros, ya sea Televisa, hasta Univisión y Telemundo y TV Azteca, y le vamos a cobrar. Pero ese Obrador no sabía que tenía el as bajo la manga. Sacó la mañanera, no lo necesita, y dice, el que quiera venir, que venga y me pregunte. Sí, ahí están los youtubers. Y de repente salieron esos youtubers que es la contrapropuesta. Sí, el contrapeso. Pero, imagínate, dominó a los medios de comunicación. Yo estudié comunicación aquí. Y estudié mucho las comunicaciones de México. Sí. Monopolio total. Y realmente Televisa es una... y hace, desde que llegó Slim, le vendió TV Azteca y TV Azteca. Dos televisoras controlan todo en México. Es algo ilógico. ¿Y aquí? Aquí. Aquí, aquí somos libres, ¿no? No, a ver. ¿Univisión? ¿Qué onda con Univisión? Univisión, Telemundo. TV Azteca. Si México es controlado, Estados Unidos es más controlado. Hay más monopolio aquí. Y los monopolios se paten y se vuelven a unir. Sí, pero sí. Nosotros no somos parte de ese monopolio, señores. Somos Radio Santana, señores. Esa es la independencia. Sí, exactamente. Arriba la radio comunitaria. Me ahorro mis palabras. Ahora, Lalo. Échale, Lalo, échale. Sinceramente hablando. No, es que estamos hablando de Radio Santana, me ahorro mis palabras. Luego te platicamos por qué. Pero bueno. No, pues fíjate que yo sabía que a nuestro gran amigo. Yo ando de buena, Lalo, yo ando de buena. ¿Sí? Yo sabía que yo sabía que aquí a este señor Rodo les iba a caer Morena de maravilla, pero me hubiese encantado que hubiese venido un anti-Morena. Imagínate si... ¿Por qué no lo tenemos lo aquí? Vienen de rojo el día de hoy. No, espérate, Rodo. ¿No? Una. ¿Qué hora es? Espérame, por favor. Los dos. Siempre he tenido mi palabra que respeto mucho lo que está haciendo el presidente de México. Serio. Ahora, alguien que me mencione qué grupo o qué índole de personas ha dicho que el presidente de México no sirve. No, simplemente no aceptan lo que está haciendo. Los fifís. Los fifís. Así como alguien que conozco por aquí. Hay muchos grupos que están en contra de... No, y la crítica se vale. Se vale. Eso es lo que hace, fíjate, hablar, debatir, encontrar a través de este pero debate. Eso es lo que ¿no? diferencia lo que él le llama a la prensa fifí, que nomás se pasa el ataque y ataque y ataque. Y es ilógico que no vea un buen punto. Por eso la gente prefiere ver un youtuber que dice los buenos puntos. Uh-huh. No nomás porque está. Es ilógico. La balanza está muy desigual, ¿no? Muy cargada. Sí, pero bueno. Pues vámonos una rolita banda, seguimos continuando, para no aburrir a la gente. Pero antes yo quisiera así ponerle esto, nuestra respuesta y mandarle un saludo al señor Jorge Ramos. A ver qué les parece. Con respecto a lo que fue a hacer allá. Sube el monitor. ¿Qué les pareció, banda? Y para el señor Jorge Ramos, con mucho cariño de parte de Radio Santana, en especial de Rock del Centro, ¿no? Para no involucrar a los demás, porque no va a haber simpatizantes de aquí. Acuérdense, yo no llegué. Sí. Y para cambiar de tema, vayan viendo de qué se va a tratar el siguiente punto que vamos a hablar. Lo del primero de mayo. Sucedió en el Vaticano lo que nunca se había visto. El Papa vio a Jesucristo y estuvo hablando con él. El Papa vio a Jesucristo y estuvo hablando con él. Cristo le dijo enojado, no comprendo la forma en que estás viviendo. Dices que me representas y con el lujo que ostentas no puedes representarme, sino más bien denigrarme. Yo no tuve ni una una choza y tú hasta palacios tienes y con lujo desmedido. En nombre de Dios te pido, me digas por fin quién eres, porque usurpas mis deberes. A ver, compara si puedes esa ropa extraordinaria con mi pobre indumentaria, tan sencilla y proletaria. Compara si te conviene. Mira al frente, no te agaches, di qué semejanza notas entre tus lujosas botas y mis humildes guaraches, entre tus medias de seda y mis calcetas con parches. Yo con mi límpido aliento di comida al pueblo hambriento, tan solo con 5 panes y una botella de vino y una fe para el camino. No veo que te dispones a arrojar desde tu silla al hambriento una tortilla y quieres alimentarlos con sermón y fantasía. Y si acaparar pudieras todo el oro de la tierra y desatar una guerra escudándote en mi cruz, estoy seguro lo harías. Ahora dime honestamente, ¿a cuántos pobres arruinas para llevar en tu frente esas diademas tan finas y compara esa riqueza con mi corona de espinas? Ya sacude tu demencia y deja esa residencia. Recuerda que es capital el pecado de avaricia. Estás traicionando a Dios con tu engaño y tu codicia. Dile a los miles de empleados que tienes por todo el mundo que Cristo no es mercancía, que ya rompan su alcancía, porque los pobres del mundo la romperán algún día. Cuando el Papa despertó, a todo pulmón gritó lo que nunca se había visto, vi realmente a Jesucristo, y estuve hablando con él, y estuve hablando con él. Cosas preciosas que no les puedo contar, solo les puedo decir que al cielo me ha de llevar y entre Dios Padre y el Hijo en medio me ha de sentar. Y el doctor que lo atendía respondió, su señoría hoy tiene por desventura 40 de calentura, 40 de calentura, hoy tiene por desventura 40 de calentura y se va. Continuamos, acá estamos en 104.7 FM, la radio de la comunidad para la comunidad y por las redes sociales en www.radiosantana.org. Buenas tardes, seguimos acá con la entrevista de un gran amigo, de un gran conocedor de todo lo que viene a ser, lo que viene a ser el Proyecto Morena. Buenas tardes, seguimos. Sí, efectivamente, ¿qué les pareció esto de José de Molina, la plática del Papa y Jesucristo? Yo creo que así sería algo parecido. Y lo puse a tema porque pues vamos a tener a colación. Colación no es unos dulcecitos gachos que salen en diciembre para las posadas. No, colación quiere decir que viene junto con revuelto. Y vamos a hablar de este gran tema, señores, esta desgracia que acoge a la humanidad. Sí, acoge es correctamente bien dicho, ¿verdad? Sí, no sé qué, no sé por qué les da risa, pero sí está bien dicho. Y la hora que se quemó la iglesia de Nuestra Señora de París, esa gran desgracia aquí. ¿Cuál fue? ¿La de Nuestra Señora del Jorobado de Notre Papa? Dame, no, de Notre Dame. Oh, ok. Sí, fíjense que yo, estando viendo las noticias, hay dos, tres puntos que quisiera traer a discusión aquí con mis compañeros, ya que tienen amplio conocimiento en la literatura de este aspecto, y me digan si realmente, fíjate que casualmente el presidente antes de que se quemara, tenía proyectado una junta con los chalecos amarillos. Pero como se quemó, dijo, híjole, muchachos, ¿qué creen? Que no voy a poder ir. Luego nos vemos, ¿eh? Luego discutimos nuestro punto, ahí se queda, ¿no? Y vámonos. Y salió para acá a la iglesia porque tenía que estar él presente para dar un mensaje a la comunidad que estaba muy afligida porque se quemó la... Aunque yo todavía no entiendo, ¿eh? Ese es un punto. El otro punto es que el incendio, no sé por qué estaba todo hasta arriba y abajo no estaba todo quemado. O sea, ¿cómo inició allá arriba el incendio? Es que ¿alguien vio las...? Es que no todos los incendios son como en México, ese es otro país, tienes que tomar en cuenta eso, Rodolfo. O sea, habrá sido eso, seguramente, sí. O sea, como son de la high, seguramente... ¿Será? Incendio. ¿Será? Se supone que inició. Están haciendo remodelaciones. ¿Pero dónde? Uno... En una parte de arriba. ¿Y el material lo dejaron arriba o qué? Yo no entiendo. Pero eso sí, te voy a decir una cosa, fue doloroso. No, sí. Es algo humano increíble, ¿no? Como los humanos cuando tenemos cierta percepción. Es algo que está quemando y nunca se va a volver a recuperar. Que es una reliquia. Bueno, fíjate que eso es un patrimonio mundial. Es un patrimonio mundial. No es tanto por lo religioso, lo que es el concepto religioso, ¿no? Sí, sino porque era parte de la humanidad. Como signo era parte de la humanidad. Oh, sí. Ok, hasta ahí estoy de acuerdo. Pero, ¿por qué nadie hizo el mismo, Pancho, ahora que Francia bombardeó Siria y devastaron una de las iglesias de Palestina? De Siria, de Siria, perdón. Pues este lo acaba de decir. Y también es un monumento nacional y ahí nadie dijo, voy a donar tanto para esto. Y si no, banda, pues ahí mándenos sus comentarios, aquí estamos dispuestos. Ese es un buen punto. Sí, nadie dijo, nadie vamos dijo a donar. Pío, ¿verdad? No, a la iglesia, vamos a toda la iglesia. Y todo el mundo está con la iglesia y no se ha dado cuenta que... La gasolina viene para arriba, pero sí como espuma, señores. Qué baros. Son $4 la más barata. Entonces dije, esto me suena raro, pero yo, a lo mejor no, a lo mejor sí, ¿no? A mí en lo particular no me mortificó en lo más mínimo. Rodolfo, sé que lo pueden reconstruir, lo van a reconstruir. Esa... Señor, son cortinas. ¿Verdad que sí, Lalo? ¿Son cortinas de fuego? Lo hemos dicho, son cortinas para llamar la atención, para desviarte. Para estoy totalmente de acuerdo con Lalo. Para que se haga ese tipo de cosas, ella no nos tiene ni que admirar. Que sí, pues es una reliquia que era conocida mundialmente. Pero entonces, en este caso, ¿qué quisieron tapar, Lalín? ¿Cómo que quisieron? ¿Estás diciendo que fue lesión al propósito? ¿Eso no? Puede ser. Te digo que tenían junta con los chalecos amarillos. Otra cosa, chalecos amarillos, ¿no? Estás mencionando que... Tuvo que cancelarlo y dijo, ya me voy, muchachos, qué pena. A lo mejor tenían que pagar muchos taxes este año y de ahí se los van a deducir. No, sí, como ahora que se quemó esto de aquí, que después surgió otro nuevo por allá. Así va. ¡Ah! Ya entendí. Digo, puede ser. Estamos especulando, banda. Ustedes, si saben algo, nada, a ver, nuestros seguidores por ahí. A ver, Lalo. Manden sus comentarios, no manden saludos, no sabemos, por favor. No sabemos, claro. Pero es que recuerda algo, nada es eterno en esta vida. O sea, se han caído otro tipo de maravillas. Que sí, no, pues oye, o sea, las Torres Gemelas, ¿se da? Torres Gemelas. Que también era un patrimonio, era un signo de poder de aquí de los Estados Unidos. Era un patrimonio monetario. Pero ya no era rentable. Las Torres Gemelas eran un patrimonio de dinero. Sí, más bien. Desde que tumbaron las Torres Gemelas, pusieron a los Estados Unidos de rodillas. Y hasta la fecha no se ha podido levantar. Bueno, yo sé otra cosa, que mejor me callo. Es otra historia, banda, pero como siempre. Oye, vamos con los... Pero volvamos a lo mismo, no hay que desviar el tema. ¿Ves? Nos estamos saliendo mucho y vamos a hablar de nuestro amigo Morena que vino a visitarnos, estamos hablando de política y todo, pero... Sí, oye, ya lo tienen ahí arrumbado. Sí, sí. Que nos diga... ¿Se olvidaron de mí? No, pues qué chido, gracias porque viniste. Que nos cuente de él, qué es lo que ha hecho... ¿Qué se dedica? ¿Qué proyectos tiene, verdad? Cuéntanos. Mira, ahorita el proyecto que se viene en mano y ojalá los invito y ayuden a llevarlo a cabo es traer libros a precio barato a todos los lectores del sur de California. ¡Wow! Y esto nació porque ya lleva años el gran escritor mexicano Paco Ignacio Taibo II. No sé si lo conozco. Oh, sí, ¿no? Sí. A ver, platícalos a la banda para que se ilustre. El de ese, no la... ¿Quién sabe qué, no? Se la dejaron doblar. Sí. Bueno, ese señor lleva varios libros, también el que le guste. Para mí se me hace una persona muy respetable. No conozco todos sus libros, pero se me hace un gran ¿Escritor? Escritor y orador. Y el señor se ha dedicado... Analista. Casi analista político, no, pero es novelista. Y es una cosa ser historiador y otra cosa ser novelista. Claro. Y él se brincó... y escribe, es prolífico. Escribe libros a cada rato. El chiste de que lleva años haciendo que la gente mexicana lea. Hace sus ferias, platican y vende libros, los regalan baratísimos. 10 pesos, 20 pesos. Wow. Imagínate que ese es $1, $2. $1. Y este nuevo gobierno lo nombra como presidente o secretario del Fondo de Cultura Económica. Efectivamente. Es esa compañía que hace libros y que por mucho tiempo nomás hacía libros para la clase media. Y ahorita este señor pretende llevarlos a toda la población mexicana. Wow, que eso es admirable porque es una de las bases para sobresalir, para educar al pueblo, para educarnos nosotros mismos, ¿no? Más bien. Sí. La lectura, inculcar la lectura es algo esencial, es algo básico para la vida del ser humano. Saber leer y escribir, yo creo que es lo mejor que claro. te puede suceder en más la vida. Más que nada, saber leer. Por eso nuestros gobiernos anteriores apostaron a que nuestros campesinos, nuestros obreros, no leyeran, no tuvieran oportunidad de estudiar. Y afortunadamente ahora ya está dándonos eso. Recuerden, ahí también hay una novela de José de Molina, ¿no?, que se llama Historia de un obrero que lee. Pues qué buena intención de terminar con el analfabetismo, porque esto sí es un problema social tremendo. Y tiene una buena técnica, sin forzar, porque muchos, ¿sabes qué? Tienes que leer y eso. No, sin forzar, que lean por gusto. Tú eres el... Para disfrutar, ¿no? ¿Tú eres el principiante de este proyecto o tienes algunas otras personas como cómplices? No, ahorita soy el principiante y ando buscando cómplices. Hace 15 días le platicaba aquí que el consulado, el gobierno de México, hizo una serie de foros, le llamaron foros consultivos en 13 ciudades de Estados Unidos. Llegó hace 15 días a Los Ángeles y tú como ciudadano mexicano podías llegar y decir tu propuesta. Quiero que bajen lo que cobran para las remesas, quiero que el consulado nos trate mejor, entonces esas gamas, quiero que podamos invertir de aquí para allá, y mi propuesta fue esta, de que el consulado se convirtiera en una librería, una biblioteca, porque ellos no pueden vender libros. Pues qué bueno, biblioteca. Porque fíjate que, perdón que te interrumpa, durante el pasado... gobierno, nada más nos servía para ir a sacar un acta de nacimiento y a regañadientes, o una matrícula consular, íbamos, y no sé por cuánta burocracia tenés que pasar para conseguir. Sí, fíjate, un día quería hablar sobre eso porque yo estaba hablando con una persona que cuando tú haces una llamada a ese tipo de dependencia, te transfieren, te tardan 3 horas y te mandan y te hacen esperar 24 horas y te mandan a otro. Personalmente, Lalo también. O sea, es algo, supuestamente es para ayudarte y se ponen peores que fueras al DMV, que fueras a otra dependencia de aquí. O sea, yo no sé por qué razón motivo. Yo les di dos propuestas. La primera fue esta, copiando las mañaneras. Usted, el cónsul, porque tuvimos chance de hablar directamente con los cónsules. Okay. En mi página se puede meter en Cultura Morena y ahí están los videos. Usted es el representante de los mexicanos aquí, viene siendo como nuestro gobernador. Necesitamos que nos dé mínimo a la semana o cada 15 días un reporte, un diálogo circular que diga esto hay, esto no hay, porque tiene muchos servicios. En Los Ángeles tiene más que aquí en ¿Santa Rosa servicio? Tienen servicios de para médicos, si tienes problemas te pueden conseguir ayuda médica, servicios para migración, servicios de... Aparte que el nuevo presidente lo quiere hacer como un centro de apoyo a los inmigrantes. Entonces necesitamos saber qué hay, porque hay un salón vacío ahí arriba, que no lo ocupan. Un grupo de ciudadanos... ¿En Los Ángeles o aquí? ¡Ah! En Los Ángeles. Oye, vamos. No, aquí los invito a que nos y vayamos al Consulado de Los Ángeles. También deben de tener, el Consulado Santana, y deben tener algo similar, que nos abran las puertas. Está la invitación que nos juntemos organizados y vayamos a tocar las puertas al cónsul de yo no lo conozco y eso es lo que quiero hacer. Pacíficamente. Vamos a platicar civilizadamente, vamos a platicar, a dialogar, a proponer. Sí. No vamos a exigir ni vamos a ofender. Claro. De eso se trata, de la apertura del diálogo, no de la exigencia ni de la violencia. Sí, y segundo, que estemos ya en contacto con ellos y empecemos a hacer muchos proyectos, como esto de Leer en Libertad. Ellos nos pueden prestar su espacio, pueden colaborar. So, ahí está la propuesta. Ya tenía yo con un par de amigos de ir a tocar las puertas, pero entre más vayamos, más nos hacen caso. Oh, claro, por supuesto. Oye, y Ignacio Talbo, ¿qué onda? ¿Cuándo viene para acá? ¿Cuándo me invitas? Parece que en mayo hay una feria, pero el consulado, sentí que el consulado de México, en Los Ángeles, ya está receptivo. Antes no abrían las puertas. Ya nos escucharon. Al otro día, les gustó mi propuesta, al otro día me habló el subcónsul, no recuerdo su nombre, se pida Luna, el señor, y me dijo, nos gusta tu propuesta, ¿qué podemos hacer? Le dije, pues lo que tienes que hacer es conseguirme el teléfono de Paco Ignacio y del Fondo de Cultura Económica para ver cómo le hacemos. Para invitarlo, para hablar. Sí, ¿no? Invitarlo. Primero, pues, ¿no? Invitarlo a Radio Santana. En eso también, quedamos. Imagínate aquí tener... Hay varios grupos en Los Ángeles que de comités y están a gusto con la idea. O sea, ya está ahí un lugar, ahí en la Plaza Olvera hay un espacio atrás que se puede llevar a cabo. Sería maravilloso traerlo aquí. ¿Sabes que yo admiro mucho a este señor? A mí me sorprendió realmente. Chavos, para los que no sepan quién es el señor Ignacio Talbo, chéquenlo en YouTube para que vayan entrando, vayan viendo de qué es lo que se trata. Realmente es una persona muy culta y dice las cosas. Sí, es muy criticado porque no es mexicano y que no sé qué ondas, pero... Bueno, el hecho... Yo cuando tenía 9 años. Es lo que dice. Como 60 años, ¿sí? ¿Qué es más mexicano? Es más mexicano. No tiene acento... Tiene el acento mexicano. Oye, pues es como yo. Sí. Yo me crié en México. Soy mexicano. ¿Y de dónde eres? Vámonos. Yo soy alemán. ¿De la calle Alemán? No. Mi papá era alemán. Nací allá. ¿En dónde? ¿En Alemania? Sí, pero no lo aguantaron y lo mandaron para acá. Y tampoco lo aguantaron, lo trajeron a Santana y aquí estamos batallando a ver dónde lo mandamos después. ¿Ya dijo México? Ya pasó por México. Ay, Dios mío, raza. Y mira, se llamaba 5 más. Ok. América, oye, es. Sí, ¿verdad? Sí, yo digo, sí. Siempre nos hace quedar mal con ese tipo de cosas. O sea, nos sentimos apelados. ¿Te sientes agredido, Lali? Discúlpanos, en verdad, nosotros no. Pues sabemos que a mucha gente pues los ofende eso, ¿verdad? Pero pues qué hacemos, lo tenemos. Lalo, de por sí. Es un espacio abierto. De por sí, en las primeras de cambio caigo mal a la gente. Oye, dame un poquito de crédito, canijo. No les enseñes tu escudo. Sí, pero sí es importante, ¿no? Difundir la cultura del saber leer. Porque, y también qué tipo de lectura, porque siempre México ha sido de los países criticados que México no lee. Y en cambio Inglaterra lee no sé cuántos libros por individuo. No, pero también qué tipo de libros lee Inglaterra. Harry Potter, hazme favor, ¿no? O sea, la cultura donde se lee más, y yo conozco ese país, es en Holanda, en Ámsterdam. Todo el mundo lo ves leyendo. A todo el mundo hay plazas donde hay mucha gente leyendo. Aquí también, yo los ves aquí, todo el mundo está leyendo su cell phone ahí, marcando su iPad. Es parte de la educación, el gobierno tiene que implantar. En México yo me acuerdo que me dieron un libro, nada más que el Principito en la primaria. Era clase, y de ahí ya no había más. Yo solamente me acuerdo de los libros que traían la madre patria, ¿verdad? Los libros de texto. Sí, los libros de texto. Bueno, esos son libros. Sí, yo sé que tú detestas los libros y todo lo que sea cultura. Pero realmente sí, ¿no? Es un poco difícil. Las bibliotecas en México son realmente hermosas. Créanme, inspiran, sí, entrar. Sí. La biblioteca de la Ciudad de México es algo padrísimo, chavos. Si tienen la oportunidad de ir a ver, no los van a dejar entrar para tomar fotos. Sí, es que es un centro de lectura, señores. Pero los libros se encuentran intactos, bien cuidaditos y todo. Desgraciadamente hay poca gente que va a leer, pero... Desgraciadamente la cultura en México había sido para un sector nada más, es elitismo, ¿no? Los fifís. No tanto fifís, porque hasta eso los fifís, la clase alta de México... Es la más ignorante. Se les puede llamar naco. No tienen cultura. ¡Sangre! No tienen educación. Pero hay una clase media en México que les gusta el cine, les gusta el teatro, la buena literatura. Y México, la Ciudad de México, produce mucho teatro. Ellos tienen el Canal 11, el Canal 22. pero es para un círculo un cerrado. Sector muy... Sí, un sector 100, muy... 200 mil, 300 mil personas. La bien, idea de este nuevo cambio de la cuarta transformación es llevar la cultura para todos. Ahí está este... Yeah. ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Ese punto es bien importante, que cuando llevas la cultura debe ser en un término general, no nada más un grupo. Sí, étnico. Sí, que no haya elitismo, que no haya ese clasismo, ¿no? ¿Sí? ¿Sí estás de acuerdo? Sí, la cultura tiene que ser en general. Cuando transmites algo, debe ser en general, no nada más a un grupo selectivo, sí. Nada más. No, pero... vamos por clase, ni por selección, ni porque es mi compadre, mi comadre, ni... viene Obrador a romper todo ese esquema. No, espérame, estamos hablando de otra cosa. No, yo estoy. Cada quien él está hablando de un proyecto Moreno. Dale crédito, Lalo. Hablando de otra cosa. Estamos hablando Lalo, pero ¿cuándo te vas a convencer? Pero ahí les va eso también. Tengan en cuenta que en México, pues primero que las letras no entran cuando se tiene hambre, chavos, sí. Y en México es un país que han mantenido con hambre todo el tiempo y difícilmente va a querer uno leer o te va a alcanzar para un libro. Esa es precisamente la idea del secretario. Oye, y antes, ¿qué decían, Neda, que las letras entran con sangre y órale sopas y... No, eso no es, no funciona, eso no es cierto. No. Es que fíjate, sí se escucha bien bonito, pero desgraciadamente nuestra gente... Dale chance, apenas va empezando. Están esperando al Mesías en que llegue y les diga, ya llegué yo y ahora sí, vénganse, vamos a trabajar todo. No, es que todos debemos ayudar, debemos buscar. Exactamente. Esa es la idea, Es que no la cantan, nada más están esperando que les den ayuda. Mándales el mensaje. Pero ¿cuál es la idea de este señor? No es de poner a trabajar al pueblo, dice, yo solo no voy a hacer todo. Pero es que está diciendo, ya estás esperanzado a que te van a dar trabajo, te están haciendo inútil. Me lo pueden mandar a casa, por favor, pero después de la habla 10, con él, Rodolfo. Te están haciendo, porque estás esperanzado. Oh, va a llegar el presidente y nos va a dar un trabajo. Van a acabar todos mis problemas. Porque tenemos cierta edad y nos va a poner a trabajar. ¿Y eso qué te está haciendo? Que voy a esperar de brazos que me llegue. Oye, así pensaban, porque decían los jóvenes, ay, qué padre, nos va a llegar el cheque cada mes, ¿no? Pero no, si no estudias, papá, no va a haber cheque. Pero de todos modos te están diciendo, si eres esto, te voy a mandar, le voy a dar dinero a un mecánico para que ese mecánico contrate. Habla con él. Mecánico contrate a esa persona y yo le voy a dar dinero al mecánico para que esa persona le esté pagando al otro, que es. Sí, trabaja. Eso es como generalizar que todo va a ser así. Va a haber bueno, va a haber malo. Yo vivo con una filosofía. Es pide 100 para esperar 50. Sí, ¿no? Ya sí. O nada. O sea, el cambio viene. No toda la gente va a jalar, pero con que jale la mayoría o bastante, es el cambio. ¿Qué más quiere? Y se ve el cambio, la gente quiere ese nuevo cambio. Nunca se escuchaba que la gente se metiera en los temas de política. ¿Ya? Y ahora la mañanera está rompiendo. Y hasta rompiendo, tú le entras, Lalo, mira. Hasta Amador le entra. Fíjate. El que anda enojado ahorita es Rosso. ¿Sí? ¿Por qué? Todavía vive. ¿Por qué le dijiste pelón? No, porque el mañanero era de él. Sí, ¿sí o no? Sí, el Broso, a Lore de Mola, a todos. Sí. El mañanero era así. Y llega ese señor, quiere abarcar todo, que les dé una parte a cada uno. Que le dé chance, güey. Sí. Broso, pórtate bien, hombre. No, y ese. A ver, dígalo. Lo que mencionaban antes, la capacidad. De este señor, esa energía de estar parado una hora ahí diciendo, es fenomenal. No, nadie lo aguanta y mucha gente dice, se va a doblar, se va a caer. Yo digo, Diosito, dale fuerza, porque necesitamos 6 años. El país está trabajando. 6 años parado. 6 años. Cabrón, unos viernes que vas a mis respetos. Ahí sí. A sus gabinete. Estuvieron que traer sillas, hijo. Oye, imagínate. No hay presidente que haya recorrido todo el país. Imagínate, yo soy el presidente y no puedo ir a un party porque no me puedo desvelar. No puedo ir a una fiesta. No puedo desvelar después de las 9 de la noche. Oye, porque tengo que estar en el mañana. Oye, ¿te has preguntado? Porque se sabe que de paso llega el cafecito ahí a un Oxxo, ¿no? El señor batea, tiene energía. Y que se mete a la fondita de Doña Pelos a comer, ¿no? Todo eso, sí, es cierto. Se gana el pueblo, es gente de pueblo y conoce el pueblo. Sí. Eso es definitivo. Para la banda. ¿Y cuánta energía? Bueno, pues vamos a escuchar una rolita. Son 5 o 5. Digamos, regresando. Thank you. Perdón, Manda, este fue el archivo que puse en la otra vez. Un saludo para todos los que nos están viendo allá desde la Ciudad de México. A mi cuñado Manolo, maestro. Saludos, Manolo. Izquierdista, ya organiza los maestros. También están en su lucha. Ahorita es un... Vivan los maestros. Yo soy maestro de producción. Soy pedagogo. Ok. Perfecto, es lo que cambia. A Cristina Islas, a Pancho Pantera, a Betsabe Martínez, a mi compadre Delfina desde Pomona, que nos está escuchando. Gracias, y corran la voz. Esta es Radio Santana 104.7. Es la radio de la comunidad aquí en el área. Ni apenado, sino todo lo contrario. Ese niño para mí que es un pasado, nada le importa, todo le da igual. Y es que el rock es una enfermedad progresiva, progresiva y mortal. ¿Cuántas veces no me ha sacado a la delegación? ¿Cuántos como no nos tomamos cantando el rock? Muy bien, continuamos. Vamos a identificar la estación para la que trabajamos y continuamos con esto. Esto es 104.7 FM KRQL Radio Santana, transmitiendo desde la ciudad de Santana para todo el condado de Orange y puntos circunvecinos. Continuamos. Buenas tardes. Sí, banda, aquí continuamos siguiendo platicando de cultura. Política, pero hoy vamos a seguir platicando, vamos con otro tema, ¿no? Que sea un poco de rock, historia del rock, porque muchos piensan que el rock, ¿qué no es cultura? Se quedaron, bueno, esos son otros, pero piensan que que el disco de 10 años de rock, de ahí para acá fue todo lo que ha habido de rock en México, pero en realidad ya llevamos como 20 años teniendo rock and roll en México. No sé por qué sacaron ese disco y la mayoría de esos grupos pues no son mexicanos. Le dieron mucho auge a los grupos argentinos, españoles, que son muy buenos, no puedo negarlo, pero había mucho material que están queriendo ocultar y entre ellos estaba pues, Botellita de Jerez. ¿Cómo ves, Miguel Ángel, lo que le pasó a...? Saludos para antes de que se vayan. Un saludo hasta Costa Rica, a Rosy Salazar. Saludos, Rosy. Un saludo a María Lucía Cervantes. Saludos, María Lucía Cervantes. A Michoacán para Blanquita. Saludos, Blanquita. Texas, Ben Cervantes. Y saludos desde Buffet Murillo y Asociados desde Bolivia. Saludos. Y antes de que se me olvide también. Y Vero Arres desde Tijuana. Claro. Y antes de que se me olvide. Sí, también quiero enviar un saludo a toda la audiencia de Houston, Texas que nos está sintonizando pues a través de internet www.radiosantana.org. Houston, Texas está presente también. Sí. No. Sí, están mis primos. Están. Es que mi mente viajó. No, yo sé, Lalo, yo sé por dónde vas. Pero ahí están, al pendiente cada miércoles. Pero y, bueno. Y realmente son unos críticos tremendos, ¿eh? Me han dicho dos, tres cositas que luego van a salir aquí. Oye, Rodolfo, una sorpresa, ya ves que te encanta el rock y todo el rollo. Nuestro amigo Morena, aparte de ser un historiador y que anda con lo de que vamos a hacer este proyecto, vamos a hacer todo esto, ¿qué crees? Es un fanático 100% del rock también. Sí, no, se ve que es decente, desde que lo vi dije no hace mucho. Espérame, cuando hace... Claro, debería de ser, ¿verdad? Pero... ¿Qué hace? Oye, hace un ratito que él mismo me dijo que él se sentía o era un pionero del rock, ¿sí o no? No, pionero en... Algo por allí, ¿verdad? En estudiar la discografía del rock mexicano, porque no está completa. Juntar todos los discos que todos los grupos de México han grabado desde los 70s hasta ahorita, ¿ves? Wow. Especialmente en los 70s, que hubo una escasez de discos. Sí, oye, pero también hubo, hay un programa ahí que se llama Buscando el Rock. No sé si lo has visto. Y está justamente tratando... En YouTube lo encuentras, Buscando el Rock. Y justamente habla de eso, ¿no? Se empiezan desde... Lo narra, procuran que sean los originales los que estén narrando de aquellos. Y empiezan, están todas las bandas. O sea, hay un espacio, número uno de cada otra, número dos, todo está, no sé, todo, Botellita, creo que tiene tres espacios. Y todas las bandas, luego, pues, como los Tepetaques o Tepetlaques. Esos. Como Beatles, pero... En tapete. El Tepetlatatle es una piedra tipo una arena porosa. Roja, ¿no? Es una piedra porosa, porosita. Volcánica, muy clásica en la Ciudad de México por los volcanes. Sobre todo cerca de CU. Es color rojo, ¿no? Es rojiza, sí. Por eso viene de Tlapaque, ¿o cómo no? Tlaquepaquetlenenses. Quiero preguntarte. Sí. Te hemos preguntado de todo, pero ¿originario de dónde eres? De la Ciudad de México. Dijo, sí, de la Ciudad de México. Habla con... No, habla... Hasta le dije que era chilango. Sí, ya se están haciendo las carteras. Más exactamente ahí del norte de la ciudad, cerquita del Cerro de la Villa de Guadalupe. Pero venga, vamos a conocer tu historia. ¿Cuánto tiempo tienes en los Estados Unidos? Unos 28 años. ¿Y desde cuándo te inspiró a venir a meterte en todo este rollo de cultural que vienes y nos... Porque tú eres historia, ¿no? Sí, siempre me ha gustado esto. Lo que pasa es que no sabes que te gusta hasta que te avientas y dices, esto es lo que me gustaba a mí. Sí, mírennos aquí. Sí, bueno, ustedes que están haciendo la radio, llevan años, pero lo que realmente me motivó ya a involucrarme, porque siempre era puro bla, bla, entre amigos y nada de hacer algo en concreto, fue lo de Morena. Hace un año que vi que la gente se empezó a organizar y dije, ¿sabes qué? Me encontré unos amigos aquí en Santana y me invitaron. Y esa parte de ese proyecto se hace así, nos vemos en tal lugar, y ahí empezó lo que es organización. Mira, yo lo que le hago saber a la gente es que hacer lo que te gusta, aunque tú no recibas el pago material, pero si haces lo que te gusta es el mejor pago. Digo yo recuerdo mucho esto que decía mucho Facundo Cabral en sus conciertos, que dice que el hombre que no ama su trabajo es un hombre desocupado, ¿verdad? A ver, habla de frente, Joey. O esclavo. Habla de frente. ¿De frente? Ay, te oyes bien, hombre, sí. Se enamoró de tu voz. No, pero en verdad es eso, ¿no? Si no haces lo que te gusta, pues entonces, ¿para qué lo haces, no? Les puedo compartir una canción cuando quieran. Claro, que claro. De rock and roll. Sí, a ver, platícanos, ¿qué traes en mente? ¿Qué quieres poner? Oye, me gustaría que a la larga hiciéramos como una especie de, entre pláticas, de capítulos de la historia del rock mexicano. desde que empezó algo rápido. Ahorita nomás les puedo decir que el rock mexicano empezó con lo que se conoce como un refrito. Puros covers. Puros covers teníamos. Y empezó entre la clase media alta de los jóvenes que tienen acceso a venir, los hijos de políticos ricos y empresarios venían a Estados Unidos, sabían tocar instrumentos, el pueblo no sabía, porque no teníamos todavía muchas escuelas. Ellos sabían, ellos tenían la estructura. Yo me quedé con ganas de entrar al conservatorio y pues nunca, nunca se me hizo. Por cierto, aquí tuvimos unos que fueron pioneros del rock también, ¿verdad? Los Xochimilcas. Los Xochimilcas es un grupazo. Sí. Ellos, no nomás era rock, sino ellos es algo folclórico. Vino ese. ¿Cómo se llama? Y ellos fue por un solamente un probar, ¿no? Ajá. Porque la gente lo pidió, ¿no? Ellos son como los. Ajá. Entonces, ¿tú crees? Yo pienso que los Xochimilcas fue la primera banda de rock. Yo creo que sí. ¿Tú qué crees? Bueno, pues si se dice rock, o sea, es una cosa, es lo que iba a ir con la plática. Primero fue rock and roll, que es un cover. Claro. Y copiarlo. Y por más que digan que la primera canción mexicana, que es no recuerdo el nombre, La novia de mi mejor amigo, algo así. La letra es mexicana, pero sí, la música sigue siendo la que copia. Dice la forma que camina. Sí. Bueno, pero es que las compañías disqueras les exigían, quieres grabar, tienes que tener un cover, un éxito o algo de lo que pagó en inglés. Si no, no grabas. Y cosa que discos y cintas de Denver. ¿Dónde nace el rock and roll? Yo pienso que fue Javier Batis, el abuelito del rock mexicano. Porque como les decía, el rock mexicano entró por los fresas de aquella época que venían a Nueva York, a Los Ángeles, iban a la Ciudad de México, ahí nacieron los Timtops, los Locos del Ritmo. Esa fue la primera generación. Pero se cuenta que aquí en Tijuana había un muchacho que se llama Javier Batis, trabajaba en un bar y llegaba un negrito de Estados Unidos ya a tocar blues. Por cierto. Y ese chavo lo veía y dice, ese es rock and roll, ese es blues. El rock de México tiene dos vertientes, la de los fresas que son covers y la del blues traído directamente de los negros por Tijuana. Entonces Javier Batis empieza a tocar ese estilo. No sabía que Javier Batis estudió con un afroamericano, pero... Se influenció en lo que es guitarra. Es más, a Javier Batis luego se lo jalaron los Locos del Ritmo. Fíjate lo que son las cosas. Yo pensaba que Carlos Santana. Carlos Santana, jovencito que iba pasando por Tijuana cuando Javier Batis ya tocaba rock y dice que le enseñó a tocar la guitarra. Pero él era hijo de Mareche y tenía la música en la sangre por venas. El segundo tema es que se dice por ahí. Hubo rock and roll primero y después, cuando las compañías lo quisieron explotar, vino la época de los solistas. Todos los cantantes como César Costa, Enrique Guzmán, Angélica María, las compañías lo hicieron al estilo americano. Y los echaron a perder. Se echaron a perder. Esa fue la lo que le pasó a Elvis Presley también. Lo hicieron igual baladista y lo echaron a perder. Eso es la primera faceta, el cover. Segunda faceta, la balada. Pero no hay originalidad todavía. Sigue siendo cover. Y al final de los 60s se le conoce como la onda chicana. Los grupos chicanos de Estados Unidos, Malos, Suavecitos, Santana, entonces ya empiezan a tocar rock original. Déjame preguntarte una cosa. Hay un debate con esa palabra chicano. Sí. ¿Qué opinas tú de esa palabra chicano? ¿Está bien usada o está mal? Porque chicano, pues, te imaginarás que hace referencia a una persona sin patria, dicen, ¿no? Que no son de aquí ni son de allá. Creo que se usó en los 70s, estamos en 2000, pienso que necesitamos otra palabra para que nos abarque a todos los mexicanos. Yo tengo una palabra. No somos latinos, ¿eh? Ni hispanos. Ni tampoco hispanos. Ni mojados. No. Yo tengo una palabra, no sé si en algún futuro se meta, mesoamericano. Puede ser, está más bien dicho. A los indios, a los mestizos y a todos que somos... No como términos arqueológicos, mucha gente me ha criticado. Esto es de arqueología, no, espérame, eso fue ese tiempo. Pero ahorita, los mesoamericanos somos todos los que venimos de esa gente que viene. Oye, ¿cómo te la inventaste esa palabra? Yo estudié historia. Es historiador. ¿Estudiaste cuánto? Yo estoy a punto de acabar mi maestría, necesito acabar una tesis. Acaba una maestría de historia. Pues si no creas que traemos a seguir. Con queso las tortillas aquí. Claro, papá. Gente que va a la escuela. Si no, pregúntale a Amador. En los 70s, chicano, que es chicanery en inglés, quiere decir como que es un ratero, chicanery, es una sí, traductor. Chicanery, ¿no? Entonces, los chicanos lo usaron como. Era desprecio decir los americanos. Sí. Chicano. Entonces, los chicanos lo usaron como algo que. Ok, lo vamos a llamar chicano. O sea, lo malo lo hacemos. orgulloso, y ahí nació lo que es chicano. Como los nacos. Sí, como somos, somos oye, nacos. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? Pero es que México tiene 5 países, ¿o cuántos dijeron por ahí? Sí, ¿te acuerdas? Cadena Fox hizo hablar de que el presidente Donald Trump va a recortar ayuda a 3 países mexicanos. Es la peor tontería, la peor aberración. Para ellos, después del Río Bravo, todos México. Todos México. Para ellos. Y desgraciadamente varios latinos se ofenden. Pero tiene razón, porque si era México. Sí. No, no. Se está refiriendo. Pero aparte, no se te refieres a que... cuando hablamos en otra plática de historia, Centroamérica fue parte de México. Sí. Honduras, Nicaragua, todo hasta eso. Costa Rica. Hasta sí. Costa Rica fue parte hasta de México. Texas también. ¿Y qué dijeron? Mejor se los regalamos para hacernos un poquito menos, más compactitos y con más forma de gobernar y más comodidad. Oye, entonces, ¿has dado pláticas sobre, hablando de historia de la Revolución Mexicana? He dado pláticas de la guerra México-Estados Unidos. Cuando estudias historia, te tienes que enfocar en un tema. Yo estudié mi licenciatura, que le llaman aquí BA Degree, Bachelor's Degree. Estudié historia general. Porque cuando te metes a la universidad, yo estudié en Cal State University. Hay mucho chicano. Y te presionan para que te metas a agarrar estudios chicanos o Mexican American Studies. Y te dan la historia de México y todo. Y dije, no, ¿sabes qué? La historia de México yo ya la había leído. La viví yo. Yo la hacía un poquito. ¿A quién le hablan? Dile, estamos a la mitad de una grabación. Ahorita va a volver a marcar. Ojalá no marque. Se te subió. Vamos a enderezar aquí. Escandaloso. ¿Están bien, muchachos de Facebook? ¿No les pasó nada? ¿No les dolió mucho? Claro, perdone. ¿Les dolió, muchachos? Ahí está. Fresqui Lozano, ¿cómo te encuentras? Bueno, pues síguenos. Entonces, ¿te enfocaste en la historia? Oh, sí, tiene opción México, Chicano Studies o Mexican Studies. Yo dije, eso yo lo sé. Pero ¿cómo voy a saber en qué lugar está la historia de México o mexicano si no conocemos la historia universal? Para ponernos en un término, porque si no te vuelves solamente mente cerrada al puro México y decidí estudiar historia universal. Entonces ya tengo una idea más, ya no quiero que México es todo, sino México somos parte de un todo. Claro, sí. No sé si tú sepas, yo tengo una pequeña duda. Antes no había ese tipo de comunicación que existe ahora, como son las redes sociales y todo eso. ¿Cómo sería que se pusieron de acuerdo 2-3 países para hacer el mismo día, el Día de la Independencia? México y Centroamérica, ¿están diciendo? No se pusieron de acuerdo, sino cuando Miguel Hidalgo dijo libertad para las Américas, todavía Centroamérica le pertenecía a México. Y el 16 de septiembre fue cuando fue la independencia. Centroamérica seguía siendo parte de México. Después, cuando empezó el primer gobierno de México, que fue un imperio, Iturbide, le dijo, Centroamérica, ¿te quieres venir? Y dijeron que sí, pero uno se quiso poner al brinco y le mandó un ejército de 1,000 hombres bajo el general Filisola, un buen general, y retuvo a Centroamérica. Centroamérica dijo, ok, sí, me quedo con ustedes, ¿no? Pero después, cuando derrocan la República Nazi, derrocan a Iturbide, México no tiene las armas, ni el dinero, ni las ganas de retener a Centroamérica. Y Europa, ven, imagínense lo que vieron México desde Costa Rica hasta Texas, un país gigante con tantos recursos, lo tenían que deshacer. Y divide y vencerás, Centroamérica y Estados Unidos le quitaron Europa y Centroamérica. Europa le quitó a Centroamérica a México. Divide y vencerás. Qué gacho. Sí. Oye, entonces. ¿Viene eso de divide y vencerás? Y luego. O sea, que fuéramos salvatruchas nosotros. No, ellos fueron mexicanos. No, me gusta mejor ser salvar delfines, ¿no? O tortugas. Salvar truchas no me gusta. Seríamos México truchas. México. Americanos no les gusta esa idea, pero sí, éramos un solo pueblo antes. Sí, les guste o no. Oye, por eso es que Centroamérica. Sí. Oye, celebramos el. ¿Crees que sea correcto celebrar el 5 de mayo? Sí, ¿por qué no? Nos tomamos unas cervezas. Pero, hasta ahí nomás, ¿no? Pero sería importante decirles qué es lo que pasó el 5 de mayo, porque mucha gente no lo sabe, sobre todo la cultura el chicana. ¿Tienen 5 minutos? ¿Lo podemos ir? ¿O sí. Vamos a una rola y. A ver, ponte una rolita. Una tuya propia de tu inspiración. Algo de tu computador. Y ahorita platicamos sobre algo del 5 de mayo que ya viene. Sí, por sí, sí, sí, sí. A ver, ¿cómo? Guacanagogó, Los Tepetlastes, 1965. Cali con la chirimía y el teponastre anticipa el sol. Hay nueva ola de los sacrificios. Ven linda baby, trae tu corazón. Tengo un cuchillo nuevo de obsidiana, quiero estrenarlo sin vacilación. Cali con la chirimía, que el teponastre anticipa el sol. Hay nueva ola de los sacrificios. Ven, mira, baby, trae tu corazón. Tengo un cuchillo nuevo de obsidiana, quiero estrenarlo sin vacilación. Vibra tu Cali con la chirimía, que el teponastre anticipa el sol. Hay nueva ola de los sacrificios, ven linda baby, trae tu corazón. Tengo un cuchillo nuevo de obsidiana, quiero estrenarlo sin vacilación. Popocatépetl se fue de picnic, con listas igual se puso a bailar. Tres pisotones y un gringuito así, y un nuevo ritmo se empezó a tocar. Cali con la chirimía, que el teponastle anticipa el sol. Hay nueva ola de los sacrificios, bendita baby, trae tu corazón. Tengo un cuchillo nuevo de obsidiana, quiero estrenarlo. Y regresamos a 104.7 FM Radio Santana y a través de la www.radiosantana.org. Y seguimos platicando con nuestro amigo Miguel Ángel, sobre, estamos hablando de un poquito de historia del rock y como él es historiador, dijimos vamos a preguntarle algo del 5 de mayo. Sí, y luego le preguntamos algo sobre el Día de la Bandera. Fíjate que los 5 de mayo me gustaría que ando organizando, pero todavía no encuentro el lugar y el equipo, ojalá también ayuden, buscar un espacio y hacer un tríptico. ¿Qué es un tríptico? Poner una película. Sí. Hablar 5 minutos, 10 minutos antes de dar una introducción de lo que pasó el 5 de mayo, ver la película, disfrutar un rato, se acaba la película y que la gente pregunte y disfruta uno y hacer ciclos de cine, sí, uno del 5 de mayo, de la guerra con México, con Estados Unidos, de la revolución. Chido. Fíjate que aquí estoy trabajando en esto justamente, aquí en el Salón de Música, hay espacio para que podamos hacer algo así, se hace una pequeña salita, se ponen sillas, sí. Ya tengo la pantalla gigante. Ya tengo el proyector y estamos viendo cómo conectar el sonido que se quede fijo, porque eso estar conectando, desconectando, la mera hora retrasa y pierde uno mucho tiempo. Pues ahí está, el proyecto es este, porque todos, muchos no saben nada, otros tienen una idea y pocos saben lo que pasó, pero no el fondo de lo que pasó. Vi la película que salió con Kuno Becker. ¿Qué tan apegado a la realidad está? Pues es una película... Está bien hecha, sí. Está bien hecha y se apega casi en todas las batallas. Es una de las películas rarísimas de que casi se movió a la izquierda y allá se fueron los zapadores y luego llegó la infantería y los detuvo la caballería. Entonces, está muy bien elaborada en ese aspecto, pero no hay un trasfondo. Es una buena película y como en todo, cuando yo estudiaba historia, mi maestro me decía... Nunca le creas una película, claro. Y es de historia, pero es un buen pretexto para hablar de historia. Quiero hacerte una pregunta. ¿Por qué crees que aquí en Estados Unidos se celebra más bien el 5 de mayo, le da más importancia al 5 de mayo que a la misma independencia de México? Okay. 16 de septiembre en este caso. ¿Quién quiere ser? Nos va a tomar los 3 minutos. ¿Sí? Venga. ¿Tanto tiempo? Bueno, está bien. Pues nos vemos mañana. 3 minutos, vénganos. No, mira, fíjate, si no puedes entender el 5 de mayo si no entiendes la guerra México-Estados Unidos. En la guerra de México-Estados Unidos, lo que se llamaba mexicanos era gente blanca. No invitaban al pueblo, a los indios y a los mestizos, casi no los invitaban a pelear. Entonces era ¿eran más... malos o qué? No, no, no, era una clase social que decía, si invitamos a los indios a pelear, cuando se acabe la guerra, los indios van a pedir derechos. ¿Van a querer derechos? No, hombre, ¿cómo? Pues, y se van a quedar armados. No, ¿sí eso no, pues, sí, no, no. No somos iguales. Sí. Eso es el tema principal de México, el racismo no los deja avanzar. Claro. Entonces, lo que pasó fue de que se perdió porque dos grupos que siempre nos han hecho mucho daño en México, el ejército y la iglesia, acaparaban todo, tenían fueros, tenían mucho poder. Era una generación. Y un tema, en Puebla se rinde sin dar ni un tiro. Entonces, ¿tú crees que por... digo, se me vino a la cabeza, no sé, es una pregunta quizás muy tonta, pero vamos, tú tienes una respuesta muy inteligente. Entonces, ¿tú crees que por eso, siendo indígena Benito Juárez, él separa gobierno de iglesia por esa fobia? No, exactamente, eso fue lo que... El segundo paso... Buena pregunta. Fue de que la siguiente generación de mexicanos, 15 años después de la guerra, estaban muy enojados con lo de antes, que la regaron, no se unieron, se vendieron, no quisieron pelear y mantuvieron sus privilegios. Tenía dinero el ejército, todos los soldados a pie, y los oficiales ganando dinero y con sus medallas de oro. Y medallas al valor. ¿Sí entiendes? Entonces, bueno, hasta la fecha, Nada más como dato, Puebla se rinde a los americanos. Además, no tiran ni un tiro. El obispo de Puebla sale y los recibe. O sea, Puebla fue un traidor en la guerra, durante la guerra. Qué bueno que no lo voy al pueblo. Dejó una mancha, ¿sí entiendes? Sí. Años después llega esta nueva generación de Benito Juárez, Miguel Melchor Ocampo, grandes pensadores, sí, y grandes guerreros, ¿eh? Porfirio Díaz y hasta de la oposición, un tal Márquez, el León Márquez, era gran. Si toda esa gente hubiera estado 15 años atrás peleando con los americanos, no, creo que se le habían pelado a los americanos. Así lo digo, ¿eh? Ahora, porque eran grandes líderes que no tuvimos durante la Primera Guerra. Sí, ahora iba la misma pregunta, pero haciendo referencia a los Estados Unidos, ¿tú crees que por eso existe esa xenofobia hacia el pueblo... nosotros, mexicanos, salvadoreños? Porque, pues, por ese racismo, porque tienen miedo a que lleguemos y como dice Donald Trump, es que estos son invasores, vienen a quitarnos lo que tenemos. Es un tema más largo, es un poco diferente, ¿no? Es diferente el racismo de los hispanos hacia los indios y mestizos, es diferente al racismo de los anglosajones. Ah. Es muy diferente. Pero regresando rápido, para acabar, este tema es bien importante. ¿Por qué empezó la guerra con los franceses? Porque tú lo dijiste, la guerra de reforma, Benito Juárez quiere poner las leyes, quitándole el poder a la iglesia y a los militares, hace la guerra de reforma, la gana Benito Juárez, y ya cuando los ricos de México, que son los fifís de antes, dicen, sí, porque existían los fifís. Perdimos, sí. Y Benito Juárez empieza a poner nuevas reglas, como dando derecho más a las personas, quitando el poder a la iglesia, y se van y se quejan a Europa. En Europa está un señor, sobrino de Napoleón Bonaparte, Luis III, Luis Napoleón, sí. Y le dice, ¿sabes qué? Básicamente, tío, no me censuran, un pinche indio nos está gobernando en México y nos quita nuestros privilegios. Y Luis dice, ¿sabes qué? Es buena oportunidad, porque Estados Unidos está peleándose el norte y el sur, es muy poderoso, sí, si llegamos a México, conquistamos México rápido y apoyamos al sur para que derrote al norte y Francia otra vez sea potente en América. Fue una oportunidad. Esa era la idea. Entonces llegan y los franceses dicen, pues los mexicanos son bien inferiores a nosotros. Oye, ya tenían la Guyana francesa y ellos ya estaban ahí establecidos. Estaba Guadalupe. O sea, allá era base prácticamente. Ya lo había hasta perdido. Es otra historia. Francia llegó en América también, pero Inglaterra los hizo a un lado y les quitó muchas tierras. Órale. Y ahora venían como a recuperar, llegarse. Y ahorita es cuando, vamos. Porque Estados Unidos estaba en guerra. Por eso ahorita vamos a llegar a ese punto. El chiste es de que piensa que los mexicanos eran fáciles, y por qué razón los mexicanos por primera vez se unen, y se unen mestizos, indios y criollos en la guerra en Puebla. Uh-huh. Y derrotan a los franceses en esa batalla con garrotes, resorteras, ondas. Sí, los derrotaron. Los franceses se repliegan, piden ayuda y se tardan un año en regresar, no con 5,000 como primero, con 35,000 soldados. Yeah. Otra vez a Puebla, y la conquistan. Se tardó ahora sí un mes, le llaman la toma, un mes en estar bombardeando Puebla, la toman, y luego ya toman todo México y lo conquistan, y le ponen a Maximiliano. Pero de casualidad que en ese año, Estados Unidos, el norte, derrota al sur. Sí. ¿Eh? Y ya cuando Francia ya está poderosa y quiere ayudar al sur, es demasiado tarde, el norte ya derrotó y ganó. Ya lo tiene. La historia hubiera sido, eso no es, es especulación, si los franceses hubieran ganado el primer 5 de mayo y apoyado al sur, la guerra de Estados Unidos hubiera sido más, más difícil de ganar. Sí, ¿verdad? Por eso los americanos nos dejan festejar el 5 de mayo, porque una batalla que ganamos, la que perdimos la guerra, ganamos la batalla, también ganaron, ayudó a que los americanos del norte le ganaran al sur. Contestada su pregunta, señor. Eran los americanos fifís, ¿no? Es como un agradecimiento. A ver, a ver. Los americanos son más egalitarios que los mexicanos. No hay tanto fifís. Sí. O sea, son más igualitarios. Oh, ok, ok. Aunque sí, hay un poquito. Los Rockefeller, los Clinton. Sí, sí, sí hay. Oh, sí hay, pero son un poco menos. Los Bush y todo. Fofos en vez de fifís. ¿Qué onda? Pues vámonos con otra rolita. Vamos y si regresamos con más historia. Hay una rolita, ¿quieres escuchar de Paco Grueso? Ay, ayúdame, Señor, a enmendar este cruel error. Paco Grueso, y su... Sin nada que hacer. Sin nada que hacer. Paco Grueso, 1981. Una calamidad, rebelde sin causa me piden llamar. Parado en la esquina siempre me verás, y no es culpa mía ni de mis papás. Pero es que tienen que comprender que no tengo nada que hacer. Perdí y yo he de encontrar a una chavita que me ha de ayudar, que me ha de enseñar cómo debo de ser. Tristemente recordaré de tantas maldades que fui a cometer cuando no tenía nada que hacer. ¡All right! Rhythm and blues. ¡Dame, dame, dame! En el rock and roll, a una fiesta yo fui de gorrón, y una señora me preguntó: ¿a usted jovencito quién lo invitó? Y yo de volada le contesté: es que no tengo nada que hacer. Ven, día yo he de encontrar a una chavita que me ha de ayudar, que me ha de enseñar cómo debe de ser. Tristemente recordaré de tantas maldades que fui a cometer cuando no tenía, cuando no tenía, cuando no tenía nada que hacer. Sin nada que hacer. Sin duda, la rola más conocida de la Tlatelolco Rock Symphony sirve de marco para expresar un profundo agradecimiento a todas las personas, a todas las, a todos los humanos que han hecho rock and roll a través de la vida del mundo. A todos ellos, a Janis Joplin, a Jimi Hendrix, a John Lennon, a Bonham, a todos los que se me han escapado y los que aún están en mi mente. Desde esta cabina quiero mandar un fuerte saludo a todos los chavos del rock and roll de México. Y quiero decirles que esta rola en especial es el jam más libre, más prendido que se ha hecho desde una cabina de grabación. En los tambores, nuestro director artístico Rafael Acosta, el loco del ritmo mayor. En la consola, Enrique Colbert, el ingeniero de sonido que hace voces, que graba, que siente y que grita al unísono con Paco Grueso. Cambiando los instrumentos, Octavio en el bajo, Alex en los teclados, El Gato en la batería, Pepe Lepú Musel en la lira, Paco Grueso y Javier, nuestro ingeniero de sonido en vivo. Les juro que en algunos momentos en esta cabina estuvieron también Waldo Tena, Toño de la Villa, Sergio y muchos mexicanos como el Bibi. ¡Viva el rock! ¡Estamos vivos! ¡Estamos vivos! ¡Siempre estará vivo el rock and roll! Yo de volar le contesté, no sé qué hacer pero trataré. Ya tengo que hacer, ya tengo que amar a una mujer o a muchas más. Ya tengo que hacer, ya tengo que amar a una mujer o a muchas más. Ya tengo que hacer, ya tengo que amar a una mujer o a muchas más. All right. Oh, yeah. Gracias, muchas gracias a todos. Esto fue Paco Grueso y la clave de la onda. Sin fin. Y ya de rebote a través de la 104.7 FM Radio Santa Ana. Pues aquí estamos charlando con nuestro amigo Miguel Ángel. Miguel Ángel, ¿verdad? Miguel Ángel. Claro que sí, pues. Y con Rodríguez. Y estamos hablando acerca de la historia del rock. Y un poquito pues, de historia. Poquito, ¿verdad? Poquito de todo. También historia universal. Un poquito ya hablamos también de la historia de México y de historia de los Estados Unidos, ¿no? Pero vamos, ¿de qué seguimos hablando, Rodo? Ahorita. A ver, Lalo. Mira, bueno, un saludo hasta Perú a nuestra amiga Elvira Chávez Hernández. Hola. Nos tiene una pequeña nota. Dice, hoy se suicidó un expresidente de Perú. Tenía una orden de aprehensión. Fueron los policías por él y él les dijo, ok, esperen, voy a mi cuarto por algunas cosas. Se fue al cuarto y se mató. Está acusado de corrupción y lavado de dinero. Él había dicho antes de pisar la cárcel, me mato. ¿Alan García? Antes de pisar la cárcel, me mato. Se murió Alan García. Muy importante leer las notas. Ven nomás, ¿cuándo pasó eso? Ese ahora, fue del... Yo escuché en la mañana que le dio un orden de aprehensión. Y ahorita se ya. Sí, fue lo del caso Obredech. Obredech. Sí, hombre, que también está involucrado, ¿verdad? Sí, por supuesto. Pero vamos a ver lo de la columna de Francia, mejor la iglesia. Sí. También tenemos otros comentarios aquí. Dice Cristina Flores, estamos en la cuarta transformación, y nos dice nuestro amigo Pancho Pantera, yo le tenía mucho coraje a estos del consulado, a puras mentadas los traía yo. Y gracias a este nuevo proyecto de Morena, ya son de seda. He ido muy seguido y hay mucha diferencia a como eran antes o como estaban en la Broadway y en la 4 Comercial Santana. Ande pues. Pues yo sí tengo muchas quejas con respecto al cónsul y una de ellas fue el alto costo que cobran para el estacionamiento, señores. ¿Por qué la Norgue tiene estacionamiento gratis? ¿Por qué el cónsul no tiene un estacionamiento gratis? ¿Aquí o en Los Ángeles? Aquí, yo fui aquí. Sí, aquí. Me costó $17 la hora hace bastante tiempo. No, pero creo que ahora sí es gratis, Rodo. Ya lo movió en la cuarta. Pero sí. Lo malo que está chiquito el parque y no encuentras estacionamiento. ¿Lo movieron para allá arriba? Sí, para allá por entonces, la calle. No, es que tengo que ir. Allá casi la entrada del freeway. Sí. ¿Cuál es? ¿Cuál es el 5? Sí, el 5. Pero tienes que llegar como desde las 3 de la mañana. ya saqué cita. Hay cita. Hace cita y es rápido. Pero sigue habiendo despotismo, sí. Autoritarismo y esta discriminación. Te ven así como que les vas a pedir algo. No vamos a generalizar. Hay muy buen servicio. ¿Sí entiendes? Es por persona. Depende. Ayer precisamente me hablaron unos amigos ahí de Stanton diciendo que los regresaron porque un documento que les faltaba y cosas así, que ellos podrían realmente ayudar a estas personas. Tengo una duda. Yo no sé por qué se ponen de esta manera. Supuestamente, cuando eres mexicano, no podías sacar identificación antes. Ibas porque querías tener una identificación por la matrícula consular, pero al llegar te están pidiendo 3 identificaciones con ID. ¿De dónde piensan que las vas a agarrar si las tuvieras? Si vas a sacar una identificación. Sí, o sea. Y si la llevas expirada, debes de tener, debe estar válida. O sea, qué ridículo eso, ¿no? Y te hacen que mandes a México. O sea, de eso se trata. Este cambio es de que estas cosas vayamos y se las digamos. Necesitamos que esto es lo que tienes que cambiar. Sí, o sea, hasta me dan ganas de golpear a Rodolfo. Sí, en serio. Golpealo. No violencia. Es que fíjate, vas por una matrícula y te piden 3 identificaciones. O sea, ¿para qué demonios vas a ir por una matrícula si tienes una identificación? Oye, ¿vas a sacar una identificación porque no tienes? Sácate el acta de nacimiento y ellos pueden sacar el acta de nacimiento ahí, en ese momento. Sí. Y pueden hablar a México o te pueden pedir, busca 2 personas, como en México cuando vas a sacar tu electoral. Que se certifiquen que personas que avalen tu identidad. Que certifiquen que tú eres tú. Exactamente. Entonces, no, pero eso. Traes 2 personas con ID y que digan que tú eres esa persona y se simplifica. Eso tiene que cambiar y va a cambiar. Es parte de este movimiento, ¿sí entiendes? Sí. So, pero tenemos que seguirnos apoyando. Y ustedes aquí que están cerca de Santana, hay que presionar al consulado de Santana, que nos abra las puertas. Sí, hombre, deberíamos de formar un buen equipo, ¿verdad? Para ir a hacer una petición de dialogar con el cónsul, ¿no? Y llegar a este tema, porque en realidad sí, hace mucho falta que tenga un cambio. Todo este movimiento consular en los Estados Unidos. Es allá. Porque en realidad se ha dado de que siempre que tú vas al consulado, te digo, pasas por un montón de burocracia y solamente para obtener una matrícula consular, eso es ridículo. Que te hagan sentir como en casa. Sí, no, claro. No es difícil. Que hagan ese lugar un espacio. 25 de mayo, Carnaval Morelense. Para el servicio, un espacio para ayudar. Un espacio para esparcimiento, de cultura. Sí, cultural también. El espacio está ahí. Tienen oficinas, no sé exactamente de qué tamaño tengan, pero hay espacios grandes que luego ponen exposiciones pequeñas. Los artistas locales lo pueden hacer también. Abren las puertas a ellos. Lo curioso de todo que debería de ser así, pero cuando has visto aquí un consulado. Que tenga el tema ese de la divulgación de la cultura. No. Al contrario, se andan organizando aquí las personas para organizar, ahora sí valga la redundancia, organizaciones y difundir la cultura. Ahora imagínate hacer una coordinación entre esos grupos que ya existen y los de México. En Tijuana está el SECUT y muchos grupos culturales que está cerquita, y por medio del consulado, que sea, es el que ellos sean los coordinadores. Podríamos llegar a varios proyectos ya claros, definitivos. Los libros, eso es lo que yo ando presionando. Traigamos libros y hagamos una biblioteca. Oye, eso sí me gustó, está bien padre, ¿eh? Porque sí motiva a la gente a prepararse, a motivarse, a informarse, a educarse, ¿verdad? A eso sí va a estar más difícil, pero puede servir. Hay una pregunta, Miguel Ángel. ¿Ya te chutaste, ya leíste o viste el libro del Pulso de la República de Chumel Torres, que también es una historia, pero a su manera, de Chumel Torres? Chutaste, mira, en el idioma de Rodolfo quiere decir que si ya lo leíste. Exacto, gracias, pero sí, cierto. Pero la audiencia no sabe. Audiencia, gracias por la aclaración. Pero acuérdate que no nada más nos están viendo en la cuadra de Santana, a nivel internacional. Gracias, Lalo, gracias por la aclaración. Sí. Y tiene razón. Sí, tiene toda la razón, sí. En Perú, en Bolivia, hay otros otros términos. Formas de ser. No, otra nomenclatura. Bueno, es que si hablamos roleros. Y aparte llegas a un barrio y dices, ¿qué va? ¿Ya te chutaste? No, pues vamos a chutear, ¿no? Sí, pero es jugar pelota. Sí, puedes chutar una pastilla. Sí. O sea. Mira, aquí es donde lucho por no seguir con mis prejuicios, porque todos tenemos prejuicios. Y mi prejuicio cultural y de pensamiento político, Chumel Torres es un liberal, es un conservador disfrazado de liberal. ¿Qué? ¿Sí entiendes? O sea, él le sirve a intereses, él es parte de grupos de poder En la campaña con Obrador se vio siempre golpeando, siempre mintiendo. Es un chayotero. Es un chayotero. O sea, chayotero. Disfrazado. Es un lobo. Disfrazado de abeja. De abeja. Y este, no hay que quitarle lo que es como youtubero. Tiene preparación y sabe hacer los montajes, lo que le gusta a la gente, algo diferente. Eso sí. Y su librito, lo vi ayer, fui a la biblioteca de Santana. Ah, ahí lo tienes. Voy a esparcir a ver qué hay y lo encontré, lo hice un lado, lo porque. Pero fíjate que. No importa mucho. Fíjate que también hay una cosa para todos los que nos escuchan. Qué franqueza. Es que hay muchos libros. Había uno nuevo que encontré de. Se llama. Se me dio el nombre. De acerca del racismo en México y esos traumas que tenemos desde la conquista, cómo nos hemos sentido. Es más importante. No, sí, oye, hayan visto el movimiento corporal que hizo. Que dijo más que con las palabras, de verdad. Oye, hay muchos libros escritos sobre la Revolución Mexicana. Oh, sí, hay bastantes. Y muchos no concuerdan entre ellos. ¿Y este quién lo escribió? ¿Y este por qué dice esto? Fíjate que no sé si hayas escuchado, sacaron un disco un par de comediantes llamados Los Tepichines. La historia, hicieron dos discos, primero La Conquista de México y la Independencia, y la otra es La Revolución Mexicana. Realmente se me hacen muy buenos sus discos y sí aportan algo interesante que cómicamente lo, si tú quieres, musical, cómicamente lo dicen. Pero son muy buenos, se los recomiendo para aquellos que no les gusta leer mucho. ¿Repite el nombre, cómo se llama? La Revolución Mexicana con los Tepichines. Tepichines. Oh, eso es interesante. Yo pienso que todo lo que sea... Es como una obra de teatro. Sí. Una persona que hizo un esfuerzo para grabar algo, para escribir algo, el mismo Chumel, aunque yo no concuerdo con sus ideas, es de aplaudir, porque es un trabajo de una persona que quiere hacer un cambio. Como tú decías, la historia no concuerda, porque la historia la cuenta cada quien desde su punto de vista, sea el vencedor o el vencido, claro. O los que estaban en el palco número 10 de observadores, ¿sí entiendes? Sí, claro. Por eso no concuerda, porque si le preguntas a los indígenas la conquista, pues te van a decir su punto de vista. Los hijos, los descendientes de españoles que ahorita se espantaron por la carta que mandó a Obrador a España, están diciendo, ¿cómo que? Oye, de veras, de veras. Los súbditos del rey. Sí, ¿qué opinas de eso? ¿Qué tu punto de vista? Es muy que hay que respetar al rey, hombre. Sí, por dilo. Favor. No. Este señor que le está reclamando ya cosas que pasaron. Pues man, ni fueron ellos. Pero a ver, ¿tú qué piensas? Se me hace a mí maravilloso. Sí, tú crees. Un historiador fabuloso. La historia de México está enterrada. ¿Cómo la vamos a descubrir? Debatiéndola. Él no exige en los periódicos, el Obrador exige, nunca exige, nomás manda una carta diciéndole, ya se va a festejar, lo que tengo entendido, 200 años de la independencia de México y 500 años de la conquista. De la conquista de México, no de descubrimiento. 1521 cuando cortó la conquista de México, 200 años, en un par de años. ¿No sería mejor que nos pusiéramos de acuerdo? Porque todos sabemos... No sé, en su medio ambiente, pero oye, qué no padre, los españoles. Qué padre sería que le reclamara el oro que se llevaron también, ¿verdad? Con oye, réditos para ver qué... Por eso tienen miedo, si ellos aceptan, dicen, sí, vamos a disculparnos, el disculparse es aceptar que hiciste un error. Sí. Entonces tienen miedo de aceptar, y México no está pidiendo remuneración económica, está diciendo, lo siento por lo que hicimos. Eso, la víctima... Oye, pero detrás de todo esto lleva su... Su colita por ahí, ¿no? Tiene un tono político. Sí, claro que sí. Desde luego, pero ahí ves donde está, mucha gente se espanta. ¿Por qué no vamos a abrirlo? Por eso a mí se me hace un genio, un estratega, sí, de primera, López Obrador. Es que sí. No hay que cerrar los ojos, hombre. Hay algo más ahí, no se vayan a la... Avienta, ahí peleense, sí. Discútalo, porque luego trae algo bueno. Fíjate que sí, lo pone en la mesa, ¿no? Sí, está. A ver, aquí está esto. A ver, ¿qué onda? Tú di esto, ¿tú qué vas a decir al respecto? Y da la oportunidad a que exista el debate, ¿no? Sí, y la verdad, dice que lo tira el beisbolista, les tiró una bola caliente, uh-huh. Y el rey de España, no, se vieron autoritarios, soberbios, lo seguimos viendo de esas personas. Les dio la oportunidad de decir, ok, al menos vamos a pensarlo, ¿no? O no, y en toda España los grupos de derecha... Es un insulto, ¿cómo crees que les enseñamos, los salvamos de los aztecas? Un escritor muy famoso, Pérez Reverte. Es como nuestros padres, oye, bésale la mano al padre. No, espérate, ¿por qué le voy a besar la mano al padre? Ese es mi punto de vista. Bueno, el debate está bien que lo veremos. lo tenemos que superar los mexicanos. Sí, ya, ya. Independientemente que nos pidan disculpa o no, lo tenemos que superar y movernos adelante. Sí. Pero tiene que existir allí también ese debate. Tiene que existir para sacar a flote la historia y saber de dónde venimos y a dónde vamos también. Eso forma parte de nuestra identidad. Mira, nomás rápidamente, no sé si sabían, Hernán Cortés, antes de conquistar México, él era un capitancillo, no tenía ni un puesto grande. El gobernador Diego de Velázquez, que sí ya tenía años planeando cómo llegar a México, ya tenía su flota. Hay que pensar en historia, no más así. Se necesita gente, recursos, dinero, víveres. Ya tenían los barcos listos. Y Cortés esa noche, Cortés era un, me imagino, un fabuloso convencedor. Convence a todos. Convenció a la Malinche, ¿te imaginas? Y se roba los barcos, se roba los barcos sin permiso de Velázquez, y se viene a América a conquistar. Ahí empieza, ¿sí entiendes? Hay que empezar a platicar eso. Por eso lo mandaron después, ¿sabes qué? Tráetelo, y lo arrestan. Después lo arrestan. Y no lo arrestaron, se quedaron con él los soldados, ¿no? Después la expedición de, ¿qué sería? De Pantoja. Manda la expedición, otra expedición el siguiente año, cuando se juntan otra vez barcos, dinero y todo. Velázquez manda otra expedición y lo manda a arrestar como con 1,000 hombres, y casi 700, o dicen que hasta 800, nunca hay números claros, se jalaron con él a la conquista de México. Sí, claro. Y ahí cambia también la tesis de que dicen 250, 300, ni 300 españoles conquistaron a los aztecas. No, fueron más de 1,000, sí, con los que tenían, no, y con los que llegaron. Ajá. Y con los 20,000 soldados aliados indígenas, tlaxcaltecas principalmente. Sí. So, la conquista de México no fue de los españoles, sino fue una revolución de los pueblos. Fue una revolución, ¿verdad? Contra el Imperio Azteca. Claro, y con la ambición, sí, de que por eso era su, pues, todos los soldados le entraron. Por la ambición, ya se había corrido. Pero yo creo que la conquista de que había oro aquí. Sí. Oro y plata. Pero sí, la conquista de los españoles fue más bien psicológica, mental, ¿no? Que convencieron a los demás indígenas para también, que se rebelaran. Se puede decir, Cortés, muchos venimos de él, gran estratega, uh-huh, divide y vencerás, convencedor. Mira, sabes que yo soy buena onda, el rey de España, que es el dueño del mundo, y nuestro Dios, que es el dueño del universo, nos viene ayudando. ¿Quieres ser parte de ese proyecto? Y luego imagínate, hombre blanco allí presente, conquistador, con una gran presencia. Otra rolita, vámonos. Imagínate que no hubiese sido España quien... ¿Pones o la pongo? Que hubiese llegado a la conquista. Ponla. ¿Qué te imaginas? ¿Quién hubiese? Si hubiese llegado alguien, ¿no? Hubiese llegado alguien, pero a lo mejor no tan cerrado, ¿no? No, ojalá no hayan sido los ingleses, porque ellos hubieran llegado a barrar con todos. Ya que estamos hablando un poco, pon esta canción, se llama Etno Rock, Jorge Reyes, Ed Tuncul, 1983. Thank you. Muy bien, seguimos acá, casi ya nos despedimos, banda, pero esto es obligatorio, estas son las celebraciones a llevarse a cabo por acá, por el Centro Cultural de México. El 28 de abril, la festejación del Día del Niño, todo esto a celebrarse en la Tercera y Ross, de 11 de la mañana a 4 de la tarde. El 25 de mayo, el Carnaval Morelense USA, 837 North Ross Street, aquí en la ciudad de Santana, de 11 de la mañana a 9 de la noche. El 26 de mayo, el Tour Morelense USA, Plaza México, en Lingot, de 11 de la mañana a 6 de la tarde. Un servicio público de Radio Santana. Este es el grupo La Barranca de la Ciudad de México, la canción El Corcel, de su disco Providencia. Es a tu lado, a donde voy, es junto a ti, donde pertenezco. Avanza firme mi corcel hacia la luz, dejando atrás el despeñadero. No hay nada que pueda desviar al corcel, porque su sangre se orienta por ti. Soy yo quien se pierde y se vuelve a perder, intoxicado de tanto sentir existir. Estoy cansado de tanto errar, déjame entrar hasta tu tibieza. Estaré para beber todo lo que resta. Hasta salir. Ok, banda, pues ya se nos acabó el tiempo. Nos vamos a despedir. Pero ya saben, vamos a darle las gracias a nuestro invitado, que realmente fue muy interesante su plática, y vamos a tener que hacer un segundo programa, señores. Y créanme que aquí no cualquiera, no cualquiera. Muy bien, pues primero que nada, muchas gracias a todos, aquí al equipo, que es un equipo magnífico y profesional, y a los que están escuchando, gracias por sintonizarnos, y ojalá nos vemos para la otra. Nos vemos la próxima vez. Radio Santana. Muy bien, bueno, pues, ¿qué tenemos ya? Solamente la identidad de la... Ya no me da tiempo de hacerlo, vámonos. Bueno, vámonos. Vámonos, chavos, que la pasen bonito. Síganse portando mal para que todo les salga bien. Y ya saben, Radio Santana, la orden para aquí. Y nos vamos hasta la próxima semana con otro programa más de... Rock del Centro. Gracias, gracias. Fue un placer haber estado con ustedes. Nos vemos, si Dios quiere, el próximo miércoles. Yo sé que lo vamos a lograr y vamos a estar ahí. Gracias. Y recuerda, nos puedes escuchar a través de la www.radiosantana.org. Gracias, mis pícanos. Fue un placer estar con ustedes. Se despide Lalo Téllez. Muy bien, así es como termina el día de hoy la programación de 104.7 FM. Pérez el Indio Amador le dice gracias por su sintonía. Pásela bien, descanse, con permiso. Buenas noches. Banda, pues esperamos que les haya gustado el programa y todo lo hacemos de todo corazón, con un único fin de entretenerlos e informarles. Gracias a nuestro invitado. Gracias, Miguel Ángel. Nos vemos la próxima, banda. Pásenla bien, chavos. Claro que sí, siempre y siempre, nunca digas nunca. Y pásenla bien aquí con Movimiento Morena, nuestro amigo Miguel Ángel. Va que va. Cultura Morena. Luego en la mañana, cuando desperté, me dijo sonriendo, ya vete de aquí, no olvides pagar lo que anoche te di, y triste y